don Juan Carlos Bustamante y don Mario Gómez de Central. Para ejercitar la lucha, hoy día la gente. canción lo atajo. Y nuevamente aquí fallé. No pude yo ir a la calle, me encontraba en el trabajo. Me hizo falta un agasajo. Esta realidad es charcha, con mi Patagonia escarcha. Y con su canto rugiente, nos veremos nuevamente cuando haya otra marcha. Juntamos los sentidos, compartimos aquí el